El pasado 13 de octubre ocurrió en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Villarrica un conflicto verbal y físico entre dos estudiantes de quinto semestre. El problema parece haber surgido por la presión ejercida por parte de los profesores. El alumno Álvaro Hernández nos comenta acerca del problema. Álvaro, ¿te consideras una persona estresada? Sí, ya no aguantamos a los maestros de taller. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos exigen mucho. ¿Cómo qué tipo de cosas? Pues nos piden trabajos de un día para otro sin asesoría. Se espera que no vuelvan a ocurrir esta clase de situaciones en la institución y que si vuelve a ocurrir, que se resuelva el problema con palabras y no violencia.